Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí desde la retaguardia con un nuevo programa de Patria Soñada de Hijos Avise Paraguay, hijos y familiares de mártires del Paraguay y Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Bueno, tenemos una continuación de las medidas sociales de seguridad o la famosa pandemia, creada en un laboratorio, está dentro de la lucha internacional por quién se queda con el mercado del G5, es decir, es un enfrentamiento económico, político, ideológico, financiero entre China y Estados Unidos, fundamentalmente, y este virus que han largado, creado en laboratorios, evidentemente también se integra a la lucha frontal de ese 1% planetario de grandes, de súper ricos, que entre ellos no llegan a 30 o 40, que tienen más riqueza que la inmensa mayoría de la población humana mundial. Ellos tuvieron varias etapas antes de llegar a esta. Una fue hace 19 años en Estados Unidos con el autoatentado de las Torres Gemelas, donde aprovecharon esa situación para dar de baja una cantidad de libertades públicas de los norteamericanos, del pueblo norteamericano. Y a nivel mundial también, con el famoso guerra contra el terrorismo, los terroristas atacando a otros pueblos. En este sentido, ahora eso es un enfrentamiento entre dos grandes que definen una en la industria moderna, están definiendo quién se queda con el 5G. Y en este también está, en esta situación, la intención de bajar el número de humanos para hacerlo posible volver al medioevo o aún antes a la mayoría de los que queden, y ellos con todos las posibilidades, con todos los beneficios, no ser más de 10 o 15 o 20 millones que se beneficiarían de unos 1.500 millones de personas como mucho que quedarían para ser vasallos de ellos. Es decir, el capitalismo imperialista pasa a aplicar lo que hace mucho tiempo vienen trabajando y vienen proyectando. Es decir, lo que dijo Kissinger en el 73, lo que dijo junto con Rockefeller en el 79, ellos siguen adelante, siguen provocando desastre en el mundo. Los fascistas que se rebautizaron neoliberales, es decir, que aquellos que votan tienen que saber a quiénes votan realmente, qué intereses están detrás de los neoliberales, que son los fascistas de los años 30 o los nazis fascistas de los años 30 y que son los sionistas, que son los padres de todo, de toda esos genocidios contra la especie humana, que eso es el nazismo, el fascismo, el nacionalcatolicismo y muchos ismos más que han desarrollado. Bueno, empecemos el programa, lo empezamos con nuestro querido Trinidad y con una olla popular dada esta situación que estamos viviendo. Hola, ¿cómo andas? Muy bien, usted, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo le ha ido hoy con la olla popular? Sí, hoy no se cocinó. Ajá. No, domingo no cocinamos porque dejamos para el lunes. Ajá. ¿Y cómo le ha ido ayer? Ayer perfectamente, ayer cocinamos pollo, tallarín de pollo, con pollo. Y entonces nos mandaron pollo. ¿Cuál fue la razón por la cual la canchita está muy pegada a la olla popular, así? No, por eso no. Los atacaron los de la lince. No está muy pegada a la olla popular. Además, la olla popular se hace a la mañana y en la canchita de Tarimita es un pegado, todo cerrado, todo enrollado. Y todo empezó a las 4:30 de la tarde. Es un lugar donde siempre vienen a jugar porque están por mucho dinero y vienen a dar la sentadita. Que también no se puede hacer nada. No están del barrio, pero tienen un juego que ellos pegan ahí. Que están acostumbrados, que llevan años llevando en ese lugar. Ajá. No están pegados a la olla popular, no me gusta. ¿Y entonces cuál fue la razón por la cual los linces aparecieron por ahí? Sí, porque está prohibido, está prohibido. La aglomeración de personas está prohibido. Pero ustedes no hacen la aglomeración de personas. Nosotros no, porque nosotros estamos solamente 5 en la cocina. Ajá. Y estamos en una parte cerrada, o sea que no cocinamos, pero estamos en un techito, en un techo. Y solamente cuando vamos a repartir la comida, la gente lo viene haciendo de hacer, como lo viene todo encimado. Este detalle lo tenemos bien en cuenta. Ajá, y la noticia corrió como que los linces los atacaron a balinas a ustedes. A ellos, a los que estaban jugando. Nosotros ya no estábamos ahí, entonces hasta ahora no estamos ahí. Ajá, ajá. Bueno, es bueno saber. A las 3 de la tarde estamos comiendo, a las 3 ya está todo. Hasta ahora nosotros ya repartimos todo el cocido y ya estamos ya libres. Yo pronuncio todo y se lleva para el otro día. Ya no estamos ahí. Solamente está cerca de la canchita que viene a una cuadra. A media cuadra, muy separada, muy lejos. Y es un lugar todo amurallado. Solo que pasa por la canchita tiene que pasar si la gente se revive la estación así en el cubo donde están los chicos. Ajá. Bueno, usted me dijo la otra vez que estaban en 5 ollas. Así es. Vaya contándome de una olla. Tomó la primera, la segunda, así hasta llegar a la quinta. Sí, sí. Y ahora ustedes, además de la porción de comida, están con este tereré, perdón, con mate cocido. Está bien, así mismo. Tenemos nuestra primera olla, que es la de Lima, porque tendría que ser el único mayor, cuando yo soy la cocinera. Sí. Que viene a ser el cerrito familiar. La otra está Tania. Tania López, la que está en la otra cuadra, pero no en la otra cuadra, viene a ser un. No sé cómo te voy a explicar. En dos cuadras, madre. O sea que, no parece mucho, pero son más de 10 personas. Más de ver. La otra viene a ser el comedor de Norma, en la orden popular de Norma Rodríguez. Ajá. La otra viene a ser el comedor de la señora Catalina Delgadillo. Sí. Y la otra viene a ser el comedor de la señora Julia Araújo. O sea, la última. La última, así mismo. Y ahora, bueno, usted me dijo que tenían 150 personas promedio por por olla. Bueno, entonces tenemos 150 en la primera olla, ¿no? Que estoy yo cocinando, lo estoy yo con el vela, allá arriba. En la otra cuadra está 140, que es la habitante. Acá en la de Norma, en Norma Rodríguez, está 180 personas. La casa, la señora que está ahí al lado, está con 160 personas. O sea, la señora que está con 220. 720. Sí, y la prima que está con 220 personas. ¿220? Sí, así mismo. O sea, 940 más o menos. Así sí, así es, esa es la cantidad que está comiendo. Más todavía que ahora dijeron los gente que van a dar más una semana más de tiempo, de peso, que van a tener que quedar en casa, ahora sí, más, tienen que quedarse. Más van a estar comiendo de la comida. Porque dice que la gente acá se manejan por... Cualquiera que son clientes, la mayoría son carancheras. Sí. Carancheras de una fe, acá en Trinidad, pero no voy a tener que los derechos carancheras, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y esa empresa de Copal se estaba dando el trabajo ahí, esa se cerró. Qué bárbaro. Y no dieron ninguna anticipación de despido, nada. Qué bárbaro. Le llamaron y le vigilaron a todos. O lo tomaban o lo dejaban. Hay personas que perdían su trabajo de 10 años. Qué bárbaro. Embarazadas. Entonces, todo eso se van a tener que estar afectando la olla de las cosas que no hemos tenido que ninguno estaba viniendo a comer. Y del gobierno, absolutamente ni una miga de pan. El gobierno, la comida que lo traen incomunes. No le gustamos a nadie. Bueno, a nadie se le está diciendo. Se está mostrando la calidad, es impresionante. Es muy interesante decirlo porque están haciendo una gran campaña con que ellos llevan a un montón de lados, que los quiten, que llevan, que entregan en compañía. Y bueno, es interesante saber y que lo diga la gente que lo recibe, ¿qué es lo que recibe? Lo hizo Nati. Nati lo hizo. Nati lo hizo, le dijo al, creo que al secretario de la primera dama, Nati le dijo, y ellos se negaron y dijo, si a vos no te gusta, no lo comas. Y me dejaron ahí que son para la gente que necesita de verdad. Y entonces Nati había pedido hoy había pedido ella para hablar a Telefuturo, para decir eso, pero nosotros tenemos todas las fotos de las comidas que eran 5.000, los arroz estaban quemados, y estaban los obreros que necesitaban el arroz, así, sin carne ni nada, eran arroz frito, así con lleno de orégano, quemado. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué falta de respeto hacia la gente. Sí, hoy esa señora quiere declarar, yo no me estoy comunicando con Martín Díaz de hoy, Es que si yo hago mi trabajo, yo no tengo futuro, yo voy a pegar el mundo de la cachita, y voy a hacer la pregunta de la policía, como pero muy violenta la forma como trataron al barrio, cómo están apoyando todo, ¿verdad? Ella iba mostrando que teníamos todo cerca, pero no sé qué pasó de ella. Como te estaba diciendo, es un comida la familia de ella. Ahora mismo lo que están llegando son las ideas de la pastoral. Ajá. De la pastoral. Bueno, es interesante también demostrar de que lo de la pastoral es comestible y lo que manda el gobierno es incomible, porque entonces demuestra en qué situación está la solidaridad de la pastoral y dónde está puesta la supuesta solidaridad que hay por parte del gobierno, que es su obligación además. Bueno, pues yo tengo entendido que eso es más una idea personal con el canal, porque una vez que he dicho, porque si vos al gobierno estás jugando con el gobierno de crecimiento, dicen que 700 platos de comida, el gobierno de 700 se lo tiran a su comida, y ellos vinieron a tirar con eso, ¿verdad? Que es magnífico su comida, y ahí ellos se los miran de la pantalla. O sea, ni siquiera entregan el material como cosa que uno pueda cocinar. Nada. La pastoral ahora mismo está corriendo solamente tres ollas. Nada más. O sea, que tenés que tirar un día que toque cocinar a dos, un día lo dejas. Pero solamente eso con Afi, estamos buscando de otro lado para conseguir las cosas. Para que para mañana se tenga un caldito para hacer lo que tenemos. La otra gente creo que están teniendo cosas de muy violencia porque la gente también ya sabe la tabla, están ganando algo. Y cosas así. Que no es todo también eso que están colaborando en la pastoral, ¿no? Es también así. Claro, no. No alcanza también, no es también tanto. No es tanto, sí. Sí. Y traen una parte, hacen campaña y después traerán otra parte en algún otro momento. Y si lo traemos aquí, lo bajamos en la casa de la norma y lo comenzamos, bueno, si te trajo 10 kilos de fideo, bueno, te tocan a 2 kilos cada uno. Claro. Pero igual, la repartija la tienes que hacer igual. Qué bárbaro. Eso es lo justo. ¿Cuántos niños y cuántos mayores participan activamente? ¿Cuántos son? Bueno, los niños no, pero los mayores, ¿cuántas familias participan activamente en la conformación de las ollas, en el reparto, en visitar a la gente o por lo menos conectarse? Sí, porque también tenemos gente que les lleva en su casa la comida. Gente que tiene pan en su vida verdadera, gente que están en casa, que no pueden salir por la enfermedad que tuvieron. Donde estamos con Elena, la primera olla, estamos 3 personas. 3. De los cuales 3 se colocan para ponerle el alcohol, se lavan las manos, las ponen el alcohol. Todos los detalles. Después lo servimos, la otra dividimos y la otra le damos vuelta para el otro lado y hacemos salir por el otro lado. Bueno, en la de España están 4. En la casa de Noma están 3. En la casa de la primera casa están 4 y en la casa de la primera familia están 3. 20 personas en total. Así mismo. Bueno, es por lo menos es una aliciente saber que uno está bastante acompañado y en general la relación así es por manzana, por calle, por vereda. ¿Cómo están organizadas? Están cada una en casas particulares. Claro, sí. Y alrededor claro. De ellas es donde se vincula. Por manzana. Ajá. Uh-huh. Bueno. ¿Quiere dar alguna algún pedido hacia la gente, pasar sí, la información de dónde están exactamente, dónde reciben, ya el olla popular de Capitán Lombardo y última, pero dónde reciben exactamente los quién recibe y los teléfonos para poder comunicarse con ustedes. Bueno, nosotros estamos recibiendo con Nati, no tengo hablando el número de Nati, pero también otro número. El número lo estamos recibiendo todas las donaciones en la casa central que la tenemos, que viene junto a nosotros con Nati y con la señora Norma, que es el presidente. Ajá. Estamos, yo soy de la comisión también. Es 992-583-953, que es mi número. Sí. Nosotros estamos recibiendo, lo que más nos hace falta son, no sé si hasta qué cosas que nos puedan, que nos puedan hablar mucho tiempo. Mira, que con un poco de, con un poco de frío, con un poco de arroz, con un poco de carne, ya lo hacen la comida al día. Porque la verdura, gracias a que la verdura que pasa en el vivero aquí, se muere accesible todavía, son 5.000 serán todavía para una olla la comida. Posiblemente, en definitiva, de los supermercados no se puede saltar nada porque parecen urratas. En el supermercado no quieren donar nada. Exacto. Tenemos acá supermercados donde viven, sobreviven, de lo que es la parte de Trinidad, y se niegan a colaborar con nada, con nada. No tenemos queja de pago y oferta que está sobre las vidas y está donando panes. Cuando le toca, por lo menos nos hace llegar panes. O si no lo hacemos, nada, no sé cómo lo llaman ustedes, la turista, que lo hacemos para que puedan consumir. Eso es lo que tenemos del súper, que es el pan y la panadería del pan y la que suele traer los panes al pan. Claro, yo le preguntaba por el súper que está justo en Lombardo y Artigas. Así mismo, es la bomba. Esa. Sí, esa no quiere colaborar en nada. Qué bárbaro. Nada, nada. Ya llevamos 4 notas, nada. Hasta de eso, de las mataderías que son más comunes, que son más chiquitas, ¿no? Las mataderías, hasta eso donan corazones, donan riñones, donan extrañas, están donando. No se hacen nada. Bueno, esa es una interesante ocasión para dejar afuera a todas estas empresas, estos supermercados, y volver a comprarle al almacenero, al churre, al carnicero de barrio, es decir, volver con nuestra gente. Acepto. Y dejar de lado definitivamente a los supermercados, que en definitiva uno ahí tiene todo expuesto, pero también se nos han acostumbrado a lo más fácil. Pero cuando la situación es difícil, demuestran que ellos están en otra cosa. Así es. Porque no le cuesta nada, yo me estaba viendo el súper, no le costaba nada tener, ellos están empaquetando las cosas y cada uno está revendiendo. Y no le cuesta nada juntar todo esto, yo digo, cargo de basura, entonces tengo que comprar todo, y ir donando en el barrio donde me están saliendo, donde me están dando perfectamente. Sí. Y siguen tirando la basura, cosas comestibles. Así mismo, así mismo. Bueno, eso hoy yo no fui al súper, pero hoy yo fui al súper, estaba mirando porque me fui temprano. Eso hay que denunciar en todos lados, porque tenemos que hacer una campaña. No se compran los súper que no hayan colaborado durante la pandemia, porque es una manera de de encontrarnos nuevamente. Es una manera de volver a mirarnos la cara a los vecinos. Son nuestros vecinos los que colaboran. Son los pequeños comerciantes los que colaboran, no los grandes comerciantes. Sí. Y eso se da en todo. No quieren pagar impuestos, no quieren colaborar, no quieren donar nada. Prefieren que se les pudra antes que darle darlo en donación. O sea, demuestran su falta de humanidad. La nada y otra cosa no importa. Así es. Porque yo tengo, así conocido que tengo los viveros que estaban acá, ellos me traen las viveros, pero yo comienzo a hervirlo, yo hago una salsa, y entonces traen un papel de papel, y entonces me voy llevando a los hombres, ellos me voy distribuyendo. O sea, pues yo la voy a ver, pero la gente que toma salsa papel, la voy a ver, pero no se percibe. Porque no todos quieren hacer eso, entonces... Yo me comienzo así, ahora yo me voy a ver que perdida a nada de mi responsabilidad, pero es que yo me fui y me llena, me siento como estando en vez de dar, ¿verdad? Pensaba que lo fuimos a pedir de cualquier cosa que tuvimos, cualquier cosa. Qué bárbaro. Bueno, por lo menos ya sé que ahí no voy a, cuando ando por Trinidad, no voy a comprar más. A mí me quedaba bien ir a comprar. Sí. La tía Antonia vivía a una cuadra de ahí. Sí. Y me quedaba bien ir a comprar. Bueno, ya voy a hacer de cuenta que ahí es un lugar cerrado, que no hay nada, aunque esté abierto, no le voy a ir a comprar nada. Porque es la mejor manera de demostrarles con el repudio de la gente, la falta de compras, y bueno, lamentablemente el personal no tiene nada que ver, pero ellos no son pasibles de tener en cuenta, porque no nos tienen en cuenta a nosotros, no tienen en cuenta a los chicos. Sí. No tanto los chicos, mira que tenemos muchísimos adultos mayores aquí. Yo me voy a ir mirando en el cuaderno de Mati y yo ya quiero todo en el cuaderno. Todo el día perfectamente lo tenemos todo ubicado. Todo perfectamente en la lista y tenemos cuántos son adultos mayores. Ahí va. Bueno, entonces voy a tratar de conectarnos nuevamente en estos días, a ver cómo siguen. Perfecto, perfecto. Esperamos siempre. Pero siempre que ustedes me llamen en casa, son ahora que se te voy a atender. Bueno, pero llamo la tarde-noche para no perder a la mañana. Que ustedes están muy bien, muy bien. Muy bien, un abrazo grande. Muchas gracias. Igual para usted. Muy bien. Hasta luego. Hoy por cosas de la vida nos mantenemos muy distanciados, ni siquiera un abrazo con los amigos y los hermanos. Es bueno tener conciencia y así evitar que nada nos pase. Por eso quédate en casa, querido amigo, querido hermano. Por eso quédate en casa para poder volver a encontrarnos. Cuidemos de la familia y en especial de los abuelitos. Cuidémonos y entre todos ser solidario con los vecinos. Este virus va dejando miles y miles de fallecidos. Por eso quédate en casa, querido amigo, querido hermano. Por eso quédate en casa para poder volver a encontrarnos. Te invito a aplaudir de pie a todo el personal de Blanco, también a aquellos uniformados que se unieron a esta gran batalla, arriesgando sus propias vidas para luchar contra esta pandemia. Yo solo te pido conciencia. Quédate en tu casa, querido amigo, mi querido hermano. Extraño esas dulces peñas con los colegas y los amigos, los días de jugar fútbol, el tercer tiempo y un rico asado, para que todo esto vuelva y entre nosotros ninguno falte. Por eso quédate en casa, querido amigo, querido hermano. Por eso quédate en casa para poder volver a encontrarnos. Por eso quédate en casa, querido amigo, querido hermano. Por eso quédate en casa para poder volver a encontrarnos. Bien, seguimos en la retaguardia con el programa Patria Soñada de Hijos Avise. Y vemos con mucho lamento que el ministro Peta se dedique a plantearle a los padres y a los alumnos que si no cumplen la tarea no van a recibir los kits de alimentación. Pero no se ha hecho cargo en ningún momento de plantear la expansión del sistema de las telecomunicaciones. No ha planteado que llegara el Wi-Fi a todos lados. Se preocupa por una pequeña, por una ínfima parte de los estudiantes, de los más pudientes, los que pueden estar más cerca de un Wi-Fi, pero la inmensa mayoría no tiene esas posibilidades. Y no es justo que paguen aquellos que pagan sus impuestos en detrimento de sus hijos, que son los primeros perjudicados porque el señor ministro no tiene la valentía personal de decir, de exigir que el Estado al cual pertenece y del cual es funcionario público no extienda los servicios de las telecomunicaciones para llegar a todos los estudiantes. Ellos no tienen la culpa, los chicos ni sus padres. Ustedes, que son los funcionarios públicos, son los que tienen que resolver este problema, no los padres ni no los alumnos. Ustedes son los funcionarios, ustedes son los ministros, ustedes son los que deciden, pero evidentemente en ningún caso se hacen cargo de las deficiencias. No son tampoco los docentes los que tienen que cargar con el mochuelo, con las responsabilidades. Son ustedes, los funcionarios públicos. Así que, señor ministro Peta, hágase cargo. Si no, váyase a su casa o a donde se le cante. Pero los estudiantes tienen que recibir su kit de alimentación. La pandemia no es un problema de ellos. O es un problema y los que lo tienen que resolver, cómo ellos van a seguir alimentándose, son ustedes. Muy bien. Por otra parte, vemos que seguimos con el festival de malas prácticas, de malas acciones, y el hecho de que se pida al Brasil que hipotequen una parte de Itaipú o de los recursos de Itaipú cuando no se está pidiendo que se les pague al Paraguay el 50% como corresponde. Se le pide a los mismos que nos roban los recursos, que nos roban abiertamente la energía, que tengan la amabilidad de darnos la posibilidad de pedir un crédito externo. Basta ya de tanta bajeza moral, de tanta bajeza, de tanto chupar otras cosas, de bajarse los pantalones. Hay muchos recursos en Paraguay. Es un país que le da de comer cinco o seis veces más de personas de las que tiene en su país. Por lo tanto, es necesario hacer una repartija mejor. Y los ojeros que pagan 36% en Brasil y en el Paraguay la mayoría son de ese origen, tienen que pagar lo mismo en Paraguay, si quieren seguir usando la tierra. Esa es una actitud honesta por parte de las autoridades de exigir que paguen lo mismo. Y en el caso de los del tabaco, en otros lugares están pagando el 50, el 60, el 80%. Acá pagan en nuestro país el 18%. Si subieran al 40% no les haría absolutamente ningún daño extra. En otros lugares pagan más. Y el tabaco negro es de primera calidad, de primerísima calidad. Porque hubo tiempos en que el Paraguay le daba no solo a particulares, sino a Jiten, a los cigarrillos Jiten franceses, el tabaco negro era de origen paraguayo. Así que posibilidades tenemos muchas, pero tenemos que tener más dignidad. Las autoridades deben tener más dignidad, no ser tan bajos, tan miserables. Bueno, vamos a escuchar a otro sector de la ciudad donde tampoco, acá directamente no llegan ya, en otros lugares llega, pero lo que llega es incomible, según los vecinos, y tenemos todo el derecho del mundo a creer que es así porque no es el único lugar. En otros lugares también dicen exactamente lo mismo. El poroto he visto, porque me han mandado fotos, videos, el poroto viene como enmohecido, viejo. ¿De dónde carajo lo sacan? Vamos a escuchar a otra compañera de Santa Librada que nos va a exponer brevemente lo que tiene en su zona, y en todas las zonas tenemos el mismo problema. Pero también tenemos lo de siempre con los supermercados. No son solidarios y deben ser tratados con máxima sanción por parte de los clientes, de parte de los vecinos. Hay que juntarse con los pequeños y medianos comerciantes y tratar con ellos, no ir a comprar a los supermercados. Cierren esa puerta, será más cómodo, cierren esa puerta. Exige al Estado que se pueda pagar con el bono, el bono virtual, con el dinero virtual, con la billetera electrónica se pague en los pequeños comercios. No es posible que esta gente que paga los impuestos, que no contrabandea, que trata de vender en las mejores condiciones posibles para la gente, también se vayan a la bancarrota para ayudar a estos badulaques de los grandes supermercados. Hola, Jorgito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la olla? Y está con sus contratiempos de donativo, pero estamos buscando recursos, porque todo va a cantar la ley y sale adelante, va a ser por recursos propios de la solidaridad de la gente. Claro, sí, sí. Y a eso es lo que le va a pagar a todo, pero a mí otra cosa que... Yo que soy medio investigadora y me gusta la gestión de remedios naturales, y le hice la vez pasar mi central en ese link que me apareció tu perfil, la verdad que te había comentado. Sí. Y bueno, una de las observaciones que hago aquí para hoy es que yo creo que este COVID no nos ha avanzado ya, porque en cada uno de nosotros tenemos esos dos ayuyos. Ahora porque se tuvo la gente, el tomatepo, la verbena, y son remedios muy amargos que contrarrestan ciertos virus y bacterias. Casi todo. Sí, y bueno, la mayoría más que por ahí, porque son el que tiene más baja tasa o índice de muerte en América Latina. Ah, ya, y eso es una... Pero por cosas contrarias, nosotros como no vemos algo, no hay mucho suerte, ¿no? El gobierno está todo para pedir préstamos, no sabemos de dónde destina, porque hasta ahora me están pidiendo insumos de tabaco o alimentos para los doctores. Seguramente está enterado. Sí, sí. Incluso hoy recibí un dato de ¿cómo se llama? De Colombia, donde ellos van a fabricar los respiradores y algunos insumos que son muy caros, y también los van a fabricar Colombia, ya empezaron a trabajar eso. Sí. Y sale mucho más barato, pero mucho más barato que comprarlo afuera. Y entonces ellos dicen, esto rompe las posibilidades de que algunas empresas, aprovechándose de la demanda, claro, hayan aumentado los precios en un 150%, sí, más sí, lo que habitualmente se llevan los badulaques que tenemos de... ¡Ah, Dios mío! Eso me habla más gran para ver. Se están levantando la media poquito, pero ahí vamos. Pero hay mucho de eso. Mucho, hay mucha corrupción. Claro. Sí, Dios mío. Ahora, por ejemplo, el tema de... Que nace a la política, a la politiquería, sí, con desde las seccionales hasta arriba, sí, pagando impuestos, entonces ellos pagan, sí, también impuestos, así mismo. O sea, es un ida y vuelta, ese es el gran, sí, el gran aporte que hizo Stroessner a la comunidad paraguaya. Sí, que ahora está con este gobierno que es pseudo democrático. Bueno, pero puede hablar de democracia, de que hay hambre, que hay desocupación, que no hay educación, que no hay desarrollo social. Sí, también. ¿Y qué tal por ahí? ¿Para sentirnos? Bueno, bien. Es cierto, es cierto. Ahora vamos a cambiar seguramente de... Ajá. De ministro de Salud. Ajá. Va a entrar Pedro Kahn seguramente, dicen. Ajá. Así que vamos. Pero que es bueno, es avisora de lo bueno. Es epidemiólogo y es un cientista. Ya. Que es más desarrollado posiblemente que el que está actualmente, ya, que no tiene las mismas características, es decir, ya para esta pandemia hace falta otro tipo de médico. Claro, claro. Sí, entiendo. Ahora ya empieza a cambiar toda la proyección. Entonces, sí, se necesita alguien que esté al tanto de todo. Claro, claro, que maneje la situación bajo control, con conocimiento de causa. No quiere decir que el otro no sepa, lo que pasa que él es que tiene más práctica. Más él, el actual es más sanitarista. Ha desarrollado muy fuerte esa orientación, que ha permitido frenar la pandemia acá. Pero ahora hace falta una persona con otras capacidades. Aplicables a la realidad. Exactamente, sí. Sí, interesante. Y porque yo en algún momento quisiera de repente tirarte un video, ¿verdad? De ahí del lugar donde se está haciendo la olla popular y no quiero yo solo hacer el video y ver la comida de la gente que necesita, ¿verdad? Porque hay gente de edad, de escasos recursos que ya no se pueden mover, que son de tercera edad, y son de discapacidad, como te decía, y tenemos que llevarle hasta su casa, ¿verdad? En casa, en cositas así, para acercarle un poquito de esa ayuda. Bueno, sería bueno, Teresa. Ahora, por ejemplo, ¿cómo están organizadas? ¿Cuántas ollas tienen ustedes? Y bueno, estamos dando de comer a 180 personas y subiendo. Eso es un sector, eso es acá en Santa Librada. Después hay otro sector que los llamó porque estaban medio que acéfalos, ¿verdad? Entonces tuvimos que ir con el padre, ¿verdad? Porque es una persona muy... No todos los padres son como este prestado a la situación, pero yo considero que es una persona con un factor humano muy importante a la realidad, ¿verdad? Es muy solidario, es humanista, entonces nos fuimos a otro sector, digamos, no tan lejos, ¿verdad? Pero casi ya lindando con otra ciudad, a iniciar otra olla, otra olla popular, y luego ahí estamos como 60, inicialmente esta semana que pasó, ¿verdad? Y entonces luego hay otro comedor, bueno, de lo que yo tengo conocimiento que estamos trabajando. Allá hay 70 personas, adultos mayores comunes de esa olla popular, y creo que hay 50 personas más de amigos que se van sumando a la comida, ¿verdad? Desde el día, se trata de dar desayuno y almuerzo. Ahora la merienda y cena ya no alcanzamos, pero siempre andamos creciendo, siempre hay gente de buena voluntad que se va sumando con lo poquito que tiene, con lo poquito del mundo, ¿verdad? Porque hay gente que da una cantidad, y hay gente que lleva su microlete y cosas así, ¿verdad? Se va sumando, y aquí tenemos a sembrando, ¿verdad? Mira, en Bañado Norte hay 5 formas. Ahora se incorporó la quinta olla. Sí. Y ellos están dándole de comer a 940 personas. Dios mío, es mucho. Bueno, es mucho. Y ahora recientemente han incorporado el mate cocido. Para la tarde. No para la mañana. Para la tarde, sí. Pero dan 940 porciones. Sí, que es bastante. De vez en cuando les diga lo de la pastoral, de vez en cuando. Sí. Pero la que llega al gobierno, me han comentado, y no es la única olla que me lo dice, en otros lugares también me han dicho lo mismo, que lo que llega es incomible. Nosotros, por ejemplo, nosotros no contamos con quién ni la vez pasada llegó un poquito de ayuda, pero más no valemos por los recursos que la gente de la comunidad se está solidarizando en donar. Entonces, lo que hacen es, de hecho, se va promoviendo que los pequeños comerciantes, los hoteleros, aquellos que andan, que van y vienen con los carritos, y menos los supermercados, no hay un solo supermercado que haya dado nada. delante de ellos, el que está ahí en Lombardo y Artigas, delante de ellos, que le habían pedido, por favor, lo que quieran que le digan, que no, ellos no se hacían problema. Delante de ellos mezclaron la comida con la basura y la tiraron. Y hice una denuncia formal contra ellos. Es una porquería. Sí, ya te digo. Han crecido con el favor de la gente. Claro. Y ahora, no lo sabemos, ahora están planteando el empresario de los shopping. Que se supriman todo tipo de servicios, que porque dice que son muchos y que el control y que esto, que lo otro, que solamente algunos shopping sean los centros de compra. O sea, que más o menos precisamente que se neutralice o que desaparezca mientras la cuarentena, que eso va a ser un colegio y es que después le quieren plantar a la realidad. Eso hace rato ya venían haciendo los supermercaditas, ¿verdad? Que los shopping sean como el centro de compra y de abastecimiento, ¿verdad? Pero no podemos agarrar y a la gente extremo pobre y gente viviendo de pero que se reduzcan todos los precios, cerrar y ponerla a los segundos como centro de compra, es ridículo. Y que para que dice que ahora se habilita el tema de del dinero y billete electrónico a través de ciertas ayudas, ¿verdad? Entonces ellos van a ser los supuestos beneficiados, ¿verdad? Una entrevista con uno de los empresarios, ¿verdad? Siempre se dice hacer eso, ¿verdad? Pero nunca se puede. Bueno, el tema es buscar en las barriadas que haya una organiza, que se vayan unificando, organizando los pequeños comerciantes para hacer un centro de distribución popular, o sea, que vayan viendo cómo es, los aumentos feroces que vienen, sino siendo solidarios también, poder hacer que ese dinero virtual, la gente pueda comprarle a ellos y no a los otros. Es lo que yo digo, porque acá por ejemplo las tarjetas de barrio que vos tenías tu libreta, vos si tenías el dinero, si retirabas, vos puedes pagar tu cuenta y volver a retirar. Entonces, y hay mucha gente que solamente está en el supermercado y solamente algunos supermercados están inicialmente dedicados. Y eso es una gran injusticia porque el pequeño almacenero, o pequeño que está a un tercero, tiene que también salir adelante, ¿verdad? Y más o menos tiene libreta. Yo tenía el que tenía el dinero de almacén. Y por eso no podía retirar el dinero, pero entonces me tenía que comprar un supermercado que tenía habilitación. La única forma que tenemos es organizando a los vecinos. Los que son comerciantes tienen que darse cuenta de que en esta situación, que ellos también están perjudicados, no solo perjudicamos a los trabajadores, sino que las clases medias ya no sirven para el sistema. El sistema es una barrera la de la clase media. Entonces, es fundamental de que ellos entiendan de qué lado tienen que estar. Claro, vos sabés que yo estoy en ese proyecto, estamos trabajando, hoy se le hizo un reportaje a la cooperativa en la que estoy, yo te había comentado en algún momento, ¿verdad? Que yo quería traer Agronorte, de San Pedro, ¿verdad? Que en mí quería traer acá en el departamento central, pero más por el tema de cooperativas de vivienda y ferias de consumo. Todo directamente en el campo del interior a un precio donde el intermediario no entre. Eso nosotros estamos planteando, ya tuvimos la primera fase, el primer experimento de la agroferia, pero después por todo esto, después de suspender un poco de cosas así, pero vamos por el tema de la vivienda, que va muy lento, pero seguro, en un momento dado yo ya creo que te había hablado, inclusive, para contar con tu conocimiento. Nosotros organizamos un centro de distribución popular donde le comprábamos directamente, empezamos con papa y cebolla y después fuimos a comprar arroz Al final vendíamos 2 kilos de arroz al precio de 1 en los comercios. Ah, gracias. Y algunos almaceneros se prendieron en esta porque vieron la posibilidad. ¿Qué hacíamos nosotros? Le íbamos a hablar con los productores, le comprábamos a los productores al mismo precio, en alta y en baja. Ah, mira, sí. Pero ellos tenían que tener mano de obra zonal, de la zona. Tenían que darle trabajo a los obreros rurales. Claro, claro. Sí. Con eso, todo el mundo tenía trabajo. Y teníamos una línea de camioneros libres, o sea, que no está, independientes, que eran los que iban y buscaban. Pero que no era, ellos cobraban su parte, pero no eran intermediarios. Nada. Eran parte de la cooperativa. Sí, más o menos eso es lo que nosotros queremos hacer. A nosotros nos fue muy bien. Entonces, sí, porque empezaron de pocos productos, vieron crecer y luego fueron incrementando, agregando más productos, era más o menos así. Sí. Eso es interesante porque nosotros cuando hicimos nuestra primera feria tuvimos, abarcamos muchos productos, pero se nos escapó ciertos detalles. Entonces interesante lo que vos decís, empezar con 1, 2, 3 productos que y viendo el resultado de la sinergia entre el consumidor final y el proveedor del campo. Lo importante es que en la barriada donde empezás, o en las barriadas, haya una asociación de vecinos que estén directamente relacionados. Entonces, esos vecinos ya saben dónde van a comprar y pueden hacer un presupuesto con la leche, con el pan, porque todo se va dando. Claro. Es muy interesante. De a poquito. Sí, y encima con todo esto que voy a decir, que esto va a venir en agua, va a ir incrementándose, ya veo lo que va, se va a descontrolar, esto sí no existe, esa asociación que voy a decir. Bueno, nosotros desde Hijos Avise tratamos por todos los medios como organización de derechos humanos que la gente entienda que los derechos humanos es esto también. Claro. Porque por eso decimos que la gente lea en lo posible. En la época de Lugo se hizo aparte de del librito amarillo que repartía Naciones Unidas, ellos hicieron uno más grande con dibujos explicativo de los 30 artículos de los derechos humanos. Eso es muy importante porque si la gente entiende que sus derechos los tiene que ejercer, entonces es más fácil después entender cómo llegamos a ejercer esos derechos. Y cosas que no hay acá en Paraguay, habría que hacer de nuevo. No, en algún lado tienen que haber, a lo mejor el cura les puede ayudar a ver quién lo tiene. ¿Verdad? Porque son muy interesantes. Nosotros... Yo tengo, pero en Asunción no me acuerdo quién tiene. Tendrían que ir ustedes a Naciones Unidas a pedir que les den. Estábamos viendo la posibilidad de hacer una tanda de 1000 desde Isabisa directamente. Pero bueno, ahora con este tema se nos hizo bastante complicado. Ni siquiera podemos sacar el periódico que estábamos. Ya estaba en prensa y lo tuvimos que frenar porque a quienes tienen que dirigirse para acercarles harina, azúcar, hierba, arroz, videos. ¿Quieres que te mande un video? No, no, no, quiero que me des un número de teléfono y una dirección para que la gente se acerque. Ya. Y bueno, el nombre puede ser el mío, porque yo soy la que me encargo también de conseguirlo nativo, ¿verdad? Claro. Karina Céspedes, la Capilla Santa Librada, en el kilómetro 18, ruta 2, para la olla popular ahí de la capilla, que está haciendo, planeando una hora de arriba, ¿verdad? Para beneficiarse con la gente a nivel solidario, prácticamente, ¿verdad? Claro. Con la falta de infraestructura actual. Queremos contar con el apoyo de mucha gente que sabemos que son de buen corazón y que si escucha esto, ¿verdad?, que se suma a la causa, si no lo hizo todavía, no hace falta que su aporte o su voluntad sea grande, sino que con lo que pequeño de suma. Exacto. Eso es lo que podemos aportar. Bueno, decime el teléfono, así. Sí, al 0971-120-589. Muy bien. Muy bien, listo. Entonces, en cualquier momento hacemos Zoom y les explico con más detalle. Excelente, te agradezco. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo también a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego.